En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Estamos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, tenemos a Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción, a Silvia Casasola en la dirección y junto a mí, los compañeros de tertulia esta madrugada, Lorenzo Fernández, Ignacio Monzón y Jesús Callejo. Jesús, que precisamente nos comenta la primera de las informaciones, es doble, sobre la cual después ahondaremos más, bueno, más en profundidad, iba a decir, y nunca mejor dicho, sí. Porque en las profundidades del planeta se ha descubierto un extraño material. Así es, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Pues la Tierra nos da sorpresas, ¿por qué no? Ya sabes que es otro de los lugares donde cada vez encontramos más misterios y en este caso ni más ni menos que un tipo de metal hasta ahora desconocido, y eso gracias a que las presiones y las temperaturas extremas en esas profundidades de la Tierra hace que los átomos y los electrones estén tan aglomerados que al final se forman o se comportan, interactúan de una forma totalmente distinta, y eso se acaba de descubrir. Relacionado con otra noticia, y luego la comentaremos con más extensión, de que han descubierto un extraño cristal extraterrestre en el sur de Rusia, en la península de Kamchatka, y ese cristal que llegó a la Tierra en forma de meteorito, te puedo adelantar que sirvió, porque es un cuasicristal, no tiene la geometría de un cristal normal y corriente, ese cuasicristal sirvió para que ni más ni menos en el año pasado, en el 2011, se ganara un premio Nobel de Química. Hace unos días, repasando la biblioteca, apareció uno de esos libros que uno no se resiste en volver a abrir y leer aquellas cosas que se señalaron, que se subrayaron y que sirvió para descubrir una auténtica profecía cumplida. En realidad se trataba de un extenso texto a modo de manifiesto que se dio a conocer en el año 2005. Hubo personas que incluso fueron detenidas por llevarlo encima. No se conoce el autor, pero sí se sabe que tenía mucho que ver con las revueltas que se produjeron en los barrios periféricos de París en aquel 2005. Quizá algunos recuerden aquella oleada de coches quemados, pero detrás había mucho más. Había una situación que estaba latente, un problema que antes o después iba a emerger. Pues bien, este libro parece una profecía cumplida, porque con 2 o 3 años de antelación se anunciaba la crisis que estamos viviendo en estos momentos de forma precisa, de forma extraordinaria. Es un libro que uno recomienda volver a leer. El autor, desconocido, como decimos, y se conocía, eso sí, como el Comité Invisible. La obra se titula La Insurrección que viene. Además de esos augurios que invitan a la reflexión en este libro, queremos volver a leer algunos de esos párrafos, algunos de esos textos que nos dicen cosas muy interesantes sobre cómo estamos viviendo lo que estamos viviendo, sobre cómo modificar nuestro entorno y la realidad en la que nos estamos ahogando. Dice el libro lo siguiente: vivimos la individualización de todas las cosas y de todas las condiciones de la vida, del trabajo, de la desdicha, una esquizofrenia difusa, una depresión servil, la atomización de finas partículas paranoicas, histerización del contacto. Cuando más quiero ser yo, mayor es mi sensación de vacío. Cuando más me expreso, más me agoto. Cuando más me persigo, más cansado estoy. Yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, nuestro yo es una taquilla cada día más fastidiosa. Mientras tanto, yo controlo la búsqueda de mí mismo, de mi blog, de mi piso, de las últimas tonterías en de moda, de las historias en de pareja. ¿Cuántas prótesis se necesitan para ostentar un yo? Nunca la dominación había encontrado una consigna menos sospechosa. El mantenimiento del yo en el estado de semirruina permanente es el secreto mejor guardado del orden de las cosas actual. El yo débil, deprimido, autocrítico, virtual, es por esencia ese sujeto infinitamente adaptable que requiere una producción fundada en la innovación, una producción que nos hace el consumidor más voraz. Y ese es, por desgracia, el yo más productivo. Para sobrevivir, señala este comité invisible, a la uniformidad que nos rodea, la única opción es reconstruir continuamente nuestro mundo interior, como un niño reconstruye todas las partes de la misma cabina, como Robinson reproduciendo su isla, reproduciendo su universo de tendero en la isla de desierta, salvo que nuestra isla desierta es la civilización misma. Y además somos miles los que estamos desembarcando en ese mundo, en esa isla, en esa civilización, sin cesar. Y no hay que esperar, porque si no, decían también los autores de este libro, la multitud nos atrapará. En cierto modo, es uno de los mensajes de este tema con el cual iniciamos los programas todas las noches, el tema con el cual recordamos el sumario y los contenidos que tenemos en La Rosa de los Vientos, ese tema de Muse, ese tema titulado MK Ultra. Un programa el de esta noche que tiene tertulia, como siempre, con debate, con opinión, con información. Esta noche con Ignacio Monzón, con Lorenzo Fernández, con Jesús Callejo, a Manuel Carlos ya lo tenemos de viajero, y con noticias e informaciones apasionantes. Os hablamos de los fósiles perdidos de Darwin que se han encontrado, de las cabras, nada menos, que producen ahora seda, del famoso tesoro del carambolo y de una propuesta verdaderamente singular. La Acrópolis de Atenas se alquilará para publicidad. Os comentamos también lo que se está buscando en estos momentos en la Luna, en nuestro satélite natural, y hablaremos y profundizaremos en el descubrimiento de un entierro con estilo Olmeca. En México, como no, también tendremos al buscador, a Martín Espósito, hablándonos de la revolución digital. Más revolucionado que nunca el mundo de lo digital durante esta semana, el cierre de Mega Upload ha generado una inmensa cadena de repercusiones. Martín Espósito nos va a exponer toda la información al respecto. Ha sido, sin lugar a dudas, la noticia de la semana. Y en la voz de los condenados os hablamos de un muchacho de 22 años. Falleció con 22 años. Se portaba en su hombro una cámara y llevaba en su mano un trípode. Estaba en Bagdad en el año 2007. Algunos decidieron y pensaron que esa cámara era una pistola y que ese trípode era una metralleta. Entonces lo mataron. Y por supuesto queremos que participéis con nosotros a través de los diferentes medios, a través de ese foro de Facebook, me llama poderosamente la atención, también a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, y con atención especial también durante este año 2012 a Twitter con el hashtag rosavientos, con almohadilla rosavientos, cualquier idea, cualquier opinión, cualquier sugerencia, todo aquello que queráis con almohadilla rosavientos en Twitter. También podéis visitar nuestra página web www.onda0.es, porque hay, como siempre, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, además de poder escuchar el programa en directo, tenéis la encuesta. Encuesta en marcha desde ayer y con los primeros resultados que nos comenta ya mismo Silvia Casasola. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, tenemos ya los primeros resultados. Y la pregunta que formulábamos era si crees que son necesarias las leyes para controlar los derechos intelectuales en la red. El 65% de nuestros oyentes piensa que no, que para qué se tiene que controlar los derechos intelectuales en la red. Y el 35% que sí. Así que bueno, queda toda esta semanita, hasta el viernes, para que la gente vaya votando. Y también nos pueden enviar en @rosa.vientos pues todo lo que quieran opinar. Ha quedado un poquito así. Y también en rosa.vientos@onda0.es. En rosa.vientos@onda0.es, aquello que queráis expresar sobre el asunto. Aunque el resultado es muy parecido al que ya se vino produciendo durante todo el programa de ayer. Y seguimos en los mismos datos. Prácticamente 2/3 de nuestros oyentes piensan, yo no sé si ese es el pensamiento o no, y ahora reflexionamos, porque todos aquí somos autores de libros y algo hemos hecho mal para que se piense que los autores de libros no deben tener derechos sobre su trabajo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. A Jesús Callejo ya lo habéis oído, escuchamos también Ignacio Monzón, que esta noche está con nosotros, nuestro historiador de cabecera, hoy con noticias, con informaciones, con descubrimientos y con alguna idea verdaderamente innovadora como esa de la Acrópolis. Después la anticipamos y después contamos más, pero lo que está provocando la crisis, ¿eh? Pues sí, y lo que vamos a ver en el futuro. ¿Te imaginas la Acrópolis y ahí en la justo delante de la Acrópolis, pues beba Coca-Cola, como lo hacía, sí, yo que Pabloli, sé. Pabloli, cualquier cosa. Sí, sí, sí, madre mía. Me lo imagino, o sea, es que lo estoy viendo, antes lo hablaba con Silvia, y yo ya me imagino cualquier cosa. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues escuchando a Ignacio, la verdad es que me ha venido a la cabeza otro lugar que en su momento se alquiló y que acabó siendo un auténtico desastre. Se cargaron uno de los lugares más emblemáticos del pasado precolombino, pero bueno, luego os cuento. Y ahí sí ponía Coca-Cola. Y en cierto modo eso se ha pensado también, pero evidentemente el concepto es distinto y el choque visual es mucho menor, ¿no? Incluso podría llegar a ser hasta divertido, entretenido con la carrera espacial, que los transbordadores ahora ya no existen, pero bueno, lo que exista en el futuro, pero en su momento se comentó la posibilidad de que los transbordadores llevaran publicidad y cuando hay 700, 800, 1000 millones de personas viendo esos despegues, viendo esos aterrizajes, pues vean ese beba Coca-Cola, ¿no? Y eso podía ser llamativo, pero no tanto como verlo en el Acrópolis, ¿no? Yo creo que es inevitable, vamos. Mientras estemos en un régimen capitalista, lo de la publicidad, cuando sobre todo tiene que ver con un espectáculo de mass media, donde hay muchísimos millones de personas que están pendientes de lo que está ocurriendo en ese momento, o bien sea un espectáculo circense, o bien sea una ópera, por ejemplo, en la Gran Pirámide, ¿no? Como ha ocurrido, ¿no? Con la de Aida, que de vez en cuando se estrena allí, o lo de la Acrópolis, pues la publicidad, bueno, ya lo has visto en cualquier película norteamericana, es inevitable que aparezca o Coca-Cola o Pepsi-Cola según el que haya pagado el patrocinio. Y te lo meten de forma muy sutil, porque para eso hay algo que se llama publicidad subliminal. Yo creo que eso va a ser inevitable, salvo que hay un tipo de normas estrictas que para determinados eventos propiamente culturales o religiosos no haya publicidad de este tipo. Pero ya te digo, mientras el dinero sea el que mueva este mundo, va a ser difícil. Ya sabéis que podéis participar con nosotros con ese hashtag, con #RosaVientos en Twitter, escribiéndonos al correo electrónico rosa.vientos@onda0.es o participando en los foros de Internet y de Facebook, como me llama poderosamente la atención. Y en la página web, en www.onda0.es, esa encuesta que no deja de ser sorprendente, el resultado, ahora leo por ejemplo a Francisco Millán, dice que no es que digamos que los autores, lo dicen en Twitter, no tengan derechos sobre sus trabajos, pero que esos trabajos se aprovecha demasiada gente. Y yo no sé, pero el mensaje que yo sí estoy recibiendo y lo que estoy escuchando y algunos correos que nos escriben es que no, que una cosa es trabajar y otra cosa es escribir libros. Bueno, a ver, todos aquí somos escritores y por lo tanto nos toca muy de cerca este tema, ¿no? Me imagino que el que es cantante pues le pasará lo mismo y el que es actor pues le pasará lo mismo también. Pero nosotros como escritores conocemos además un poco la historia desde los dos puntos de vista, es decir, desde el punto de vista del editor, porque conocemos a muchos editores y conocemos a muchos autores, compañeros nuestros. ¿Qué ocurre? Si los beneficios de un libro los dividiéramos como si fuera una tarta, pero ojo, igual la gente desconoce cuáles son los beneficios de un libro. La media en España de un libro de no ficción, la media, el año pasado no llega a los 1000 ejemplares. Pongamos 1 euro por ejemplar. Sí. Eso es lo que se cobra en España por un libro. 10.000 ejemplares, el año pasado lo venden en España 20 libros. Y 10.000 ejemplares es lo mínimo que se necesita para vivir. Está claro. Y 20 libros. Algunos hablaban, he leído un mensaje, dice, es que a partir del ejemplar 100.000 no habría que cobrar. No, es que 100.000 ejemplares en España no se vende de un solo libro desde hace varios años. Desde el 2005-2006, ningún libro de no ficción vende 100.000 ejemplares en España. Quizá nos estamos equivocando, ¿eh? Y la gente se está equivocando mucho con el mundo de los libros. Porque se desconoce. Yo creo que sí. Hay un concepto un poco erróneo, también un poco por influencias norteamericanas, de que los escritores son o somos ricos, ¿no? Porque, claro, ven a los autores de bestseller. Y ojo, cuando un escritor va al banco a hacerse un seguro, no le cobran lo mismo que a cualquier otro trabajador, ¿eh? No. Por ejemplo. Yo creo que el ser escritor cobra mucho más. No es lo mismo que mucho, en el siglo XIX. Claro, es mucho más caro. Por ejemplo, un seguro, porque te dicen, bueno, por tu forma de vida puedes conocer a determinadas personas cuyo seguro puede complicarnos la vida a nosotros, por ejemplo. Hombre, lo dicen, y a mí me lo han comentado. Son ingresos irregulares. Ten en cuenta que cuando tú vas a firmar un crédito, un préstamo, un seguro, buscan que tengas unos ingresos regulares. Es decir, si eres funcionario y sabes que tienes un sueldo fijo cada mes, pues eso da seguridad. Pero da seguridad no para ti, para tu familia, sino también para aquella entidad que te está haciendo un préstamo o cualquier otra cosa. En el caso de un escritor, si solo vive de su escritura, pues son ingresos irregulares. Puede ganar más o menos en función del anticipo que le den, en función de lo que se venda, en función pues de lo contertulio que sea en algunos programas de televisión y cosas parecidas, ¿no? Porque ya sabéis que un escritor no solo vive exclusivamente de lo que publica. Pero un poco a lo que os iba, porque la verdad que como veis el debate es amplísimo y todos tenemos muchas cosas que opinar. Dentro de esa tarta de beneficios, cuando alguien escribe un libro, es decir, lo digo por si hay algún autor Nobel que esté intentando publicar su primer libro y piense que esto es una especie de panacea y que todo el monte es orégano, pues que se dé cuenta que de esos, o sea, imagínate que ese libro cuesta 10 euros, el autor, como mucho, se puede llevar hasta un 10%. Digo como mucho porque lo normal es que dentro de sus regalías o de derechos de autor sea un 8%. Pero vamos a poner que sea un 10%. Por lo tanto, ese libro que tú vendes, neto, estoy hablando del precio de venta al público, se llevaría un euro. Entonces dices, ¿y los 9 euros restantes quién se los lleva? Evidentemente, habría como 4 partes fundamentales ahí. Por una parte está el autor, que como veis es el que menos se lleva. Por otra parte está el editor, que no es el que más se lleva, sería el segundo damnificado. Y por otra parte, hay que dividirlo en dos, que estaría la librería y la distribución. Normalmente la distribución es la que se encarga de todo eso y estaríamos hablando de un 55 o 60% del beneficio de ese libro. Así que si vas eliminando todo tipo de gastos, por ejemplo, en el caso del editor, dices, bueno, parece que le queda un porcentaje importante, pero es que el editor es el que corre con los gastos de producción, de edición, maquetación, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿quién es el que se lleva el mayor beneficio? Pues evidentemente no es ni el autor ni el editor, curiosamente, porque ya sabéis que los editores muchas veces se llevan también la mala fama, ¿no? Es que los editores me engañan con... No, no, no. Habrá editores, como en todos los sitios, que sean unos auténticos facinerosos, pero en general el editor también está sufriendo las consecuencias de la crisis. ¿Qué quiere decir? Que al final el que escribe, el que se ha tirado 1 año, 2 años, 3 años publicando, vamos, escribiendo, documentándose sobre una determinada materia... Cada libro que vende, suponiendo que ese libro cueste 10 euros en el mercado, cada libro que vende se va a llevar 1 euro. Y si encima hablamos ya de la piratería, en fin, y de todo esto que está surgiendo, ni siquiera se lleva ese euro. ¿Merece o no merece la pena dedicarse tantos años a investigar algo para darlo a conocer públicamente? Evidentemente sí, yo hablo por mí. ¿Por qué? Porque el escritor que no tenga vocación, mejor que no se dedique a eso. Si solo quiere ganar dinero, hay otro tipo de actividades mucho más lucrativas. Que luego puede existir un libro que sí, que dé un campanazo, y un campanazo en no ficción, que es lo que más o menos escribimos la mayoría de aquí, aunque algunos hayáis hecho pequeñas incursiones en el mundo de la ficción. Cuando decimos un campanazo estamos hablando de vender 10.000, de vender 15.000, 20.000. Hay gente que habla con una facilidad enorme. He vendido 200.000, pero están mintiendo, literalmente, ¿no? No, más que hablar de 200.000, lo que se utiliza mucho dentro de... como un truco en el argot editorial es... llevo vendidas 10 ediciones. Sí, claro. O sea... 6.000 ejemplares. Claro, entonces lo que no te dicen es cuántos ejemplares compone cada edición. De estáis desvelando muchos trucos esta noche, cuidado, ahí no está Manuel. Estamos revelando demasiado, bueno, pero esto es un poco la gratificación a la gente que a estas horas lo escucha. Sí. No, y que también hay mucho autor novel que quiere, pues eso, estrenarse como autor y está bien que se comente este tipo de entresijos en el mundillo editorial. Ya que he dicho lo de las ediciones, efectivamente, tú puedes tener 5 ediciones de un libro y sin embargo no haber vendido ninguno. Claro, claro. O haber vendido 1.000 en total, juntando las 5 ediciones. Es decir, las ediciones se van, en fin, según el librero va pidiendo, el distribuidor va reclamando a la editorial va sacando nuevas ediciones, pero eso no quiere decir, están colocados, pero no están vendidos. Puede haber demanda, pues porque en un momento determinado ese libro está pitando, está sonando, la gente te pregunta por él, pero no tiene por qué haber vendido ni un solo libro, ¿no? Luego dice, espérate que ahora van las devoluciones. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús. Esto yo creo que es más una vocación y así es como debemos de tomárnoslo, ¿no? Porque yo entiendo que aquí quizás la labor del periodista, del divulgador, es la más multidisciplinar y sobre todo la más pluriempleada que existe, ¿no? Aquí tocamos todos los palos que podemos, en primer lugar, por nuestra propia vocación, porque nos gusta, y dentro de esas vocaciones, la que se lleva la palma posiblemente sea la del libro, ¿no? Porque en definitiva se trata de una satisfacción, cuando yo siempre lo digo, ¿no? Cuando estoy en mi casa tranquilamente escribiendo, a veces no tan tranquilamente, pero bueno, lo intento por lo menos, lo último que piensas es que en un momento determinado esas letras que tú estás redactando en ese momento, dentro de un tiempo van a tener una forma física, van a tener forma de libro y que además alguien va a ir y lo va a comprar. Yo todavía os aseguro que pensar en esa acción me parece un milagro. Es decir, que alguien vaya, lo compre, pague X dinero por ese libro y se lo lleve a su casa, es que me parece tan alucinante que todavía me provoca vértigo. No, pero es que aparte ya del asunto económico, yo para mí... lo mayor es cuando estás en ese punto de encuentro o en presentaciones o en firma de libros y te llega la persona que ha leído tu libro y te cuenta con emoción lo que ha leído, ahí es donde, es que eso no tiene precio. No tiene precio porque además entiendo que escribir un libro posiblemente sea de los actos más íntimos que puede haber. Es decir, tú estás ahí con tus ideas, con tus musas, si vienen o no vienen, y reflejando en definitiva lo que más o menos quieres reflejar. Que eso posteriormente llegue a gustar o no. Pero que si alguien coja y se lo lleve, a mí me parece milagroso. Y con esto me callo. Jesús, por ejemplo, en algún próximo libro tuyo encontremos información sobre este material tan extraño que se ha encontrado en Rusia. A lo mejor, porque todo esto se da con tanta rapidez, ¿no? Este tipo de informaciones, que posiblemente cuando uno a lo mejor se ponga a escribir sobre esto ya habrá surgido otra información que lo desbanque o que lo desmienta, ¿no? Pero en este caso sí que es muy, muy apasionante, porque es verdad que los temas de geología no los tratamos demasiado, entre otras cosas porque tampoco hay tantos descubrimientos si los comparamos con la arqueología o con la antropología o con la historia en general, ¿no? Pero fíjate, en esta semana sí se han producido estas dos noticias que de alguna forma están relacionadas. Por una parte, eso de que en las profundidades de la Tierra existe un metal pues muy desconocido hasta ahora y que gracias a las presiones que hay en el interior, un poco, no se refiere tanto al núcleo sólido, a ese núcleo de hierro y níquel, que está a unas temperaturas tremendas, ¿no?, de unos 6.700 grados, sino entre el manto y el núcleo externo. Bueno, pues se han dado cuenta que interactúa esos materiales, esos electrones, esos átomos, de forma muy distinta. Se han hecho experimentos, evidentemente, porque nadie ha podido meter ahí una sonda, no se ha llegado tan lejos, pero se han hecho nuevos experimentos, cálculos realizados mediante supercomputadoras, que han permitido descubrir que el óxido de hierro experimenta un nuevo tipo de transición cuando está sometido a unas condiciones como las que se someten en el interior de la Tierra. Es decir, esas condiciionesque están ahí presentes, es lo que ha hecho pensar a muchos científicos, a muchos geólogos, que adquieren propiedades que no posee en otros ambientes, como por ejemplo en la superficie del planeta. Claro, ¿y esto qué utilidades prácticas puede tener? Porque bueno, hasta ahora sería un planteamiento más o menos teórico. Bueno, pues sí, puede llegar a utilidades muy prácticas. El óxido de hierro es un componente del segundo material más abundante en el manto interior de la Tierra. Ya sabes que básicamente está hecho de hierro y de níquel. Y es lo que llaman la ferropericlasa. Este hallazgo podría obligar a la comunidad científica a tener que replantearse cuestiones importantes de la geofísica de la Tierra, relacionada con dos materias muy importantes. Por una parte, la dinámica terrestre a grandes profundidades y, por otra parte, el comportamiento del campo magnético que protege nuestro planeta contra los dañinos rayos cósmicos, es decir, los chorros de partículas subatómicas. Bueno, pues todo esto, este hallazgo, en resumidas cuentas, lo que ha hecho es que el óxido de hierro puede ser tanto un aislante eléctrico como un metal conductor, dependiendo de las condiciones de temperatura, presión a las que está sometido. Es decir, las variaciones prácticas pueden ser tremendas. Y sobre las que después hablamos y seguimos reflexionando con otras muchas informaciones que traen nuestros contertulios en esta madrugada. Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, Ignacio Monzón. Ahora en Onda Cero escuchamos la actualidad y nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y después de esa actualidad continúa La Rosa de los Vientos y continúa la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y continuamos en la tertulia Zona Cero, en la tertulia de La Rosa de los Vientos. Continuamos con esa información, Jesús, y nos hablabas de las aplicaciones que podrían existir, sí, sobre las cuales ya puede empezar a pensarse de ese material descubierto en Rusia. Claro, por eso digo que está en parte relacionado con la otra noticia, ¿no? Son dos noticias distintas, porque una estamos hablando del núcleo de la Tierra y de ese metal, ¿no?, que se comporta de una forma distinta que si estuviera en la superficie, y por otra parte tiene que ver con ese extraño cristal, ya no estamos hablando de un metal, sino de un cristal de procedencia extraterrestre, no quiere decir que haya venido en ninguna nave, sino sencillamente que ha venido a la Tierra a través de un meteorito, y los investigadores calculan que su formación data de hace 4.500 millones de años, que ya sabéis que más o menos es la edad que tiene la Tierra, pero al venir de fuera de la Tierra, es decir, al venir en este meteorito, tal vez pudiese ser más antiguo que en nuestro planeta este material que se ha descubierto y que están investigando en la Universidad de Princeton y que piensan que es un cuasicristal. Es decir, a la hora de poner nombres no se les ocurre otra cosa que llamarle cuasicristal natural, que es, ya digo, posiblemente más antiguo que la Tierra y que tiene una estructura, y de ahí viene un poco lo extraño, una estructura totalmente distinta a la que tendrían los cristales de la Tierra. Es decir, se sabe, perfectamente cómo se cristaliza, cuál es la estructura interna que tienen este tipo de materiales, y sería el primer cuasicristal formado naturalmente, algo que hasta hace muy poco se creía imposible, pues no sigue los patrones de simetría habituales. Sí se habían conseguido algo a nivel artificial, pero que se encontrara una formación de estas natural era imposible y no se había encontrado en la Tierra, pero se sabe que es un material procedente de fuera de nuestro planeta. El descubrimiento es una importante evidencia de que los cuasicristales pueden formarse en la naturaleza bajo ciertas condiciones astrofísicas y que provee evidencia también de que esta fase de la materia puede mantenerse estable a lo largo de miles de años, porque se habían conseguido, ya digo, a nivel de laboratorio, a nivel artificial, este tipo de parámetros y de patrones de simetría poco habituales, pero duraban muy poco en el tiempo, es decir, al poco tiempo, es decir, a los pocos meses, volvían otra vez a su forma normal. Pero que se mantuviera a lo largo de miles de años y que se formara de forma natural, esto es lo extraño. Y es lo que ha fascinado, ¿no?, los cuasicristales a los científicos, ya que si bien son minerales sólidos, que externamente se asemejan a cualquier otro mineral, están formados a partir de un intrigante orden atómico que involucra, a diferencia de los cristales ordinarios, involucra patrones formados por dos o más cúmulos de átomos. Esto provoca que manifiesten formas tan extravagantes como un icosaedro de 20 lados. El primer cuasicristal que se produjo sintéticamente fue obra de un científico israelí, de Daniel Shechtman, cuya labor le valió, por una parte, la incomprensión de sus colegas en los años 80, y por otra parte, el año pasado, en el 2011, le dieron el premio Nobel de Química, porque al final se dieron cuenta de que lo que él había descubierto era totalmente raro y que el material era extraterrestre. Es decir, que no es que se haya descubierto ahora como tal, sino que gracias a Daniel Shechtman, pues, que analizó una roca que había quedado almacenada durante bastantes años, se había almacenado en el Museo de Historia Natural de Florencia, en Italia. Bueno, pues gracias a sus investigaciones, gracias a que hizo de hacerme reír de sus colegas porque decía que eso era imposible, que en la Tierra no había ningún material que cristalizara de esta forma, gracias a que él siguió adelante, al final la ha recompensado el año pasado dándole el Premio Nobel de Química. Y al final los colegas han tenido que evidenciar y que demostrar que efectivamente esos cuasicristales no tienen, por la forma, por la simetría interna, no tienen nada que ver con el planeta Tierra. Es decir, que fuera de aquí, fuera de nuestro planeta Tierra, incluso fuera del mejor del sistema solar, nos encontramos con materiales extraterrestres totalmente distintos, como este que ha caído en el sur de Rusia, en la península de Kamchatka, y que nos da unas posibilidades totalmente distintas también en cuanto a conductibilidad y en cuanto a las posibles aplicaciones prácticas que puedan tener este tipo de metales nuevos, como son, vamos, no un metal, sino este cuasicristal que ha dejado estupefactos a todos. Ya digo, es un cuasicristal que se conocía hace años, pero ahora por fin es cuando le empiezan a hacer la ola y a reverenciar a este científico israelí después de que le pusieran de vuelta y media. Pues como tenga algún tipo de aplicación energética, verás tú. Van a dejar la península de Kamchatka, pero vamos. La tendrá, porque este premio Nobel... Bueno, sí, claro, no, pero no quiere decir que la península de Kamchatka haya más, porque sí, esto es un meteorito. Puede haber, claro. Puede caer ese meteorito en cualquier otra parte. Pero lo que sí está claro es que a lo mejor determinados meteoritos, o por lo menos de estas características, porque estamos hablando de meteoritos conocidos como condrita carbonosa, sí que lo van a mirar con lupa, y nunca mejor dicho, porque a lo mejor vuelven a encontrar estos cuasicristales, y con más material sí que se puede tener aplicaciones prácticas. Claro, si es una rareza, que no les puede sacar mucho más que su origen y su naturaleza. Pero como se encuentre mucho más, bueno, se va a cotizar más que el coltan, ya lo verás. Pues mira, llegados a este punto voy a hacer una de estas de dónde vas manzanas traigo. A mí me sorprende tremendamente cómo una pequeña pieza como esta, ¿no? Porque realmente no deja de ser una pequeña pieza, está siendo exhaustivamente analizada, pues quién sabe, buscando qué tipo de función se le puede aplicar. Pero, por ejemplo, ya que hablamos de Rusia y ya que hablamos de meteoritos, que más de 100 años después todavía no sepamos qué fue lo que pasó, por ejemplo, en Tunguska, cuando posiblemente estamos hablando de un meteorito gigantesco que no se haya rastreado la zona, salvo por parte de pequeñas expediciones independientes, que no se haya encontrado ningún rastro, salvo ese bosque siberiano absolutamente devastado del que todavía quedan restos, no, incluso mutaciones de árboles, pero que no se haya encontrado ni una sola porción, por mínima que sea, de ese supuesto meteorito, a mí me sorprende. Cuando uno es capaz de encontrar algo tan pequeño, no ser capaces de dar con algo tan sumamente grande. Claro, pero es que das por hecho algo, y es que era un meteorito. Sí, ya, vale, bien, partimos de esa idea, ¿no? Prefiero si quedarme... no se ha encontrado el meteorito, es que a lo mejor no era un meteorito. O bien explosionó antes de que llegara a la Tierra, que esa es la teoría más habitual que dicen. Pero también hay tantas anomalías alrededor de ese meteorito, que, bueno, supuesto meteorito que cayó en 1908, que desde luego cualquier hipótesis está servida, incluso hasta lo de una nave extraterrestre. Sabes que hay auténticos científicos y no cantamañanas que sí han postulado esa hipótesis porque no encaja con la teoría ni del cometa ni del meteorito. Entonces dice, a lo mejor ha sido un tipo de nave que perdió los controles cuando llegó a nuestra atmósfera y lió la que lió, menos mal que la lió en Siberia. Es decir, sigue siendo un misterio y a pesar de que han pasado más de 100 años, todavía, es verdad, como decía Lorenzo, no se sabe a ciencia cierta qué pudo pasar ahí. Solo se sabe que hubo una devastación tremenda, que hubo una luminosidad tan grande que incluso en Londres se podía leer el periódico por la noche. Gracias a lo que se produjo ahí, es decir, el equivalente a no sé cuántas bombas atómicas, y que, por suerte, pues algunos cuantos refugiados y algunos cuantos presidiarios en Siberia, pues no hubo mayores consecuencias, porque si eso cae en el centro de Europa, me río yo de la peste bubónica. No, desde luego, si es lo que hay una parte de los defensores de este asunto que dicen que es, que se podía tratar de la primera prueba atómica de la historia, yo creo que mejor sitio para elegirlo no había. Porque sí, además, incluso, como tú bien sabes, hablan de un personaje que es el único que tenía la capacidad de manejar la energía a esos límites, porque incluso él habló en alguno de sus diarios de que él conocía el rayo de la muerte. Uh-huh. Estoy hablando ni más ni menos de Nikola Tesla, claro. El que haya visto hoy la tele en la 1 y ha visto el truco final, pues Tesla tiene uno de los papeles protagonistas dentro de esos trucos finales. Bueno, pues Tesla sí que conocía, sabes que fue el principal impulsor de la energía, de la electricidad alterna, a diferencia de la continua, que es la que defendía Edison. Y la alterna se sabe que llegó a extremos insospechados porque muchos de sus descubrimientos, muchos de sus patentes nunca se llegaron a poner en práctica. Y él hablaba de que era capaz de generar electricidad sin necesidad de cables a una cierta distancia a través de unos generadores de su propia invención, siempre con esta energía alterna. Y que también era capaz de crear un rayo de la muerte donde podrías crear una devastación sin necesidad tampoco de una bomba. Propiamente dicho, es decir, a través de los campos electromagnéticos. Claro, esto asustó mucho, de hecho rápidamente le pusieron la categoría de loco, pero estamos hablando de una de las personalidades, de una de las mentes más brillantes que hemos tenido en el siglo XX. Y siempre hay alguien dentro de esa teoría conspiranoica que dicen que en Tunguska, a lo mejor, porque ahí tenía cerca una de esas bases, ¿no?, donde hacía sus experimentos, a lo mejor estaba Nikola Tesla por medio. A lo mejor. Seguimos comentando noticias y ahora nos vamos una vez más, Lorenzo Fernández, a México, uh-huh, al descubrimiento de una tumba de estilo olmeca. Sí, además, como suelen ser este tipo de descubrimientos, pues ha sido absolutamente inesperada. La verdad es que de los olmecas es muy poquito lo que sabemos. Se dice que es esa cultura primigenia de la que prácticamente parten el resto de culturas en Centroamérica y Norteamérica, porque bueno, México es considerado ya Norteamérica. Y cuya capital era Tula. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ir a Tula. Yo hace unos años sí estuve allí. La verdad es que te sorprende lo poquito que queda. Está muy, muy, muy deteriorada, pero verdaderamente encontrarte en ese templo mayor con los gigantes que hay, unos auténticos tótems muy parecidos a los que podemos encontrar en Tiahuanaco, incluso, ¿por qué no?, también tienen unas trazas similares a las de Pascua, pero que verdaderamente cuando te plantas delante de estos, de estas representaciones, la sensación que te da es que, más, como decimos siempre, ¿no?, más que proceder del pasado, parece que proceden del futuro. Aquello te sorprende, ¿no?, porque estamos hablando de unas estatuas verdaderamente colosales, de un tamaño descomunal y además una representación ciertamente extraña. Esto es la capital de los olmecas, Tula. ¿No se atribuyen esas estatuas a los toltecas también? También, claro. Estamos hablando de que Tula pasa por diferentes periodos, por decirlo de alguna forma, de invasión, porque verdaderamente ahí hay un periodo que pasa como en Teotihuacán, ¿no? Hay un momento en que queda completamente despoblada, posteriormente llegan los toltecas. Digamos que Tula avanza, evoluciona mucho más con esta cultura, pues como pudo pasar en su momento con Teotihuacán. Hay un periodo de tiempo en el que, bueno, pues nadie sabe qué fue lo que pasó ahí, pero sí es cierto que en un momento determinado, cuando llegan los mexicas, pues aquello llevaba despoblado, se supone que 1000 años, ¿no? Algo parecido ocurrió con Tula, y lo que sí es cierto es que de la cultura olmeca, como digo, más o menos por establecer un símil del que seguramente después nos va a hablar Ignacio, sería lo más parecido a lo que tenemos en España con Tartesos, ¿no? Cuando allí se encuentra algo que no se le puede catalogar o que la arqueología no tiene una idea clara de qué puede ser, más o menos en base a las dataciones se le pone la etiqueta de olmeca, ¿no? Porque dentro de lo que es el sello olmeca parece que cabe todo. Yo creo que el máximo exponente, además, de la cultura olmeca serían esas gigantescas cabezas, ¿no?, que podemos encontrar que se han encontrado, de hecho, en diferentes zonas, tanto de costa como de selva, de un tamaño descomunal, de varias toneladas de peso, pero con una característica bastante curiosa, y es que estamos hablando de cabezas que representan a personajes con rasgos negroides, es decir, estamos hablando con, pues eso, ¿no? Por ejemplo, las narices están como aplastadas, parecen llevar una especie de casco, es decir, es algo que está absolutamente desubicado de lo que serían las diferentes etnias, las diferentes tribus que en aquel entonces habitaban en esa Centroamérica o Norteamérica. Pues bien, ahora, incluso fijaros, os voy a decir más. Uno de los grandes enigmas del pasado, del que ya hemos hablado en sucesivas ocasiones en la tertulia, cuando hemos hecho referencia a esas ciudades sumergidas, pues como Yonaguni, etcétera, etcétera, quizás una de las más enigmáticas es la ciudad sumergida de Mega, que es esa que se encuentra precisamente en la península de Yucatán, pero no estamos hablando de 20 metros ni de 100, estamos hablando de 500 metros, donde los arqueólogos, entre otros, pues la prestigiosísima oceanógrafa Paulina Zelinsky, pues ha llegado a decir que allí no solo hay estructuras de, pues, como templos, pirámides, sino incluso algún tipo de escritura y lo que serían calles, pero estamos hablando de una profundidad de más de 500 metros. A esto también se le atribuye la posibilidad de que fuera Olmeca. De hecho, el nombre de Mega lo hemos dicho en alguna otra ocasión, es decir, se llama Mega precisamente porque el tamaño es absolutamente descomunal lo que hay debajo. No sabemos qué es, me imagino que en sucesivas investigaciones, si es que se retoman, ojalá se retomen, pues sabremos más. La cuestión es que ahora se ha descubierto por primera vez en un mismo lugar restos de arquitectura, material arqueológico y vestigios humanos. Este descubrimiento de entierro prehispánico de aproximadamente 3.500 años de antigüedad fue realizado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en una casa que tiene un nombre bastante particular, es la Casa del Mendrugo. No porque fuera un mendrugo el que la llevaba, porque era de los jesuitas, pero en fin, tiene este curioso nombre. Y se encuentra además en el centro histórico de Puebla. Arnulfo Allende, que es el arqueólogo que trabaja en este asunto, informó que se descubrió una ofrenda funeraria dentro de una olla de barro naranja en cuyo interior había 35 objetos correspondientes a figurillas antropomorfas, pectorales hechos con piedra verde y dos espejos completos de magnetita. Además, hallaron figurillas de barro incompletas que representaban a mujeres y artefactos de obsidiana negra y pectorales de conchas de agua salada. Esto también les va a permitir a la hora de datar, pues más o menos saber con una cierta exactitud la antigüedad y sobre todo la procedencia, ¿no? Especialmente estas conchas de agua salada. Allende, el arqueólogo, ha asegurado que suponen que por el estilo de la cerámica de las figurillas humanas, estos objetos se relacionan con la cultura olmeca, es decir, no lo tienen a ciencia cierta. Ellos suponen que podía ser olmeca debido a la presencia de rasgos que utilizaba esa civilización en sus esculturas antropomorfas. Aquí nos vamos a las célebres cabezas, vuelvo a repetir, con esos extraños rasgos negroides. También, asegura Allende, pensamos que por la característica de la cerámica, la decoración de fondo blanco, pertenecen a la denominada cultura madre, como ha sido establecido en hallazgos registrados en diversas zonas del país. Hay que decir que a pesar de que haya empezado con esta información diciendo que todo lo que más o menos se desconoce se le pone la etiqueta de Olmeca, no es muy habitual que aparezcan piezas de esta cultura, es verdaderamente extraño. Este interesante hallazgo, como os digo, se produjo en esta casa, que era un inmueble de la orden jesuita que fue utilizado como casa administrativa en el siglo XVIII, que tenía la finalidad de recibir impuestos y donaciones monetarias. Pues bien, en este lugar además se descubrieron restos óseos de animales, pues como cerdos, carneros, también había algún que otro resto de aves, correspondientes a la segunda mitad del siglo XVI, incluso cuando el dueño de la casa, que es el ingeniero Ramón Lozano Torres, quiso hacer un pozo, se encontró que ya existía otro hecho por los jesuitas y un piso de ladrillo rojo. ¿Por qué es importante este ladrillo rojo? Pues porque debajo de ese mismo piso se han hallado 26 piezas de cerámica en colores negro y blanco y esqueletos humanos. En un 55% más o menos, que es lo que se tiene reconstruido a día de hoy los restos, se sabe que uno de ellos sería una mujer de aproximadamente 55 años y el otro, del que tan solo se ha hallado el 30% de la composición ósea, se trataría de un hombre. Los investigadores además esperan determinar el origen étnico a partir de un molar, mientras los especialistas de la Universidad Autónoma de Puebla van a efectuar diferentes pruebas con las figurillas de piedra verde y los espejos de magnetita para precisar con exactitud la procedencia de los yacimientos de estos materiales. En definitiva, estamos ante un descubrimiento que nos vuelve a llevar a una de las culturas más fascinantes, que además en tiempos además muy recientes. Estamos hablando de que el año pasado, no sé si fue cuando salió la película de Spielberg, la última de la saga de Indiana Jones, en las que se hacía alusión también a las calaveras de cristal. Hay también quien asocia la cultura olmeca con estas calaveras de cristal, como si fueran ellos los que en un tiempo pretérito hubieran sido los precursores, los que habían manufacturado este cristal de cuarzo para realizar pues una de las piezas, o algunas de las piezas más extrañas que hay, suponiendo que sean auténticas. Estamos ante una cultura verdaderamente enigmática, que yo entiendo que hallazgos de este tipo, más que dar respuestas sobre su origen, sobre su cultura, lo que hacen es aumentar todavía más las grandes incógnitas que hay. Yo creo que es lo bueno que tienen los olmecas. Precisamente se desconoce casi todo, y mira que conocemos bastantes cosas de los olmecas, pero sí que hay unanimidad en pensar que es la cultura madre de Centroamérica, de todas las culturas mesoamericanas. También es verdad que ahora que se habla mucho del calendario maya, hay que recordar que los primeros que hacen ese primer calendario son los olmecas, son los que establecen esa cuenta larga. Es decir, lo que pasa es que luego tanto los mayas como los aztecas se hacen eco de ese calendario y lo modifican, pero el primer calendario es el olmeca. Son los primeros que hacen esa escritura aglífica, es decir, que escriben como escriben. Son los primeros que te crean un sistema de numeración de puntos y de barras, o sea, que tienen unos conocimientos matemáticos astronómicos tremendos. Son los primeros que utilizan el uso de los espejos, los que hacen canalizaciones de agua, es decir, que tienen un desarrollo urbanístico mucho más avanzado de lo que podíamos pensar. Lo extraño de todo esto es eso, que luego nos dejen unas cabezas, como decía Lorenzo, por una parte con aspecto negroide, hay otras que tienen rasgos orientales, que es lo que ha desconcertado, porque ni los negroides ni lo oriental correspondería en principio con las etnias autóctonas de la zona. Es decir, como si hubiera gente foránea, porque incluso también se han encontrado estatuillas, no estas grandes cabezas, pero otro tipo de estatuillas, donde parece que tienen barba, una especie como de barba sumeria, y lo digo adrede porque ahí se entroncaría con algunas de las teorías que dicen que a lo mejor estuvieron por ahí haciendo de las suyas este pueblo, ¿no? Está poniendo una cara muy rara, Nacho, no sé yo. Claro, no, pero sí. Es la estas cosas que nos has dado, estas pasas que no sé yo si me están pasas estas que son alucinógenas, ¿verdad? Estoy viendo sumerios. Y de hecho, incluso terminar un poco, porque digo que los olmecas se podría hablar muchísimo y todavía hay muchísimos enigmas, ¿no? Pero también fueron los descubridores de la primera brújula, por decirlo así, no la que nosotros conocemos, pero conocían la magnetita y por lo tanto se orientaban gracias a esas brújulas que ellos eran capaces de realizar o de confeccionar. Es decir, que estamos hablando de un pueblo tremendamente interesante, incluso un pueblo que le llamaron el pueblo de la goma, el pueblo del caucho, porque, bueno, en su zona, en todo lo que es la zona de Tabasco, de la Venta, pues abundaba mucho el árbol del caucho, y ahí que se le llamen el pueblo de goma, no porque tuviera una elasticidad especial, sino por eso. Y es que nos decís cosas que se nos caen los mitos. No, todo lo contrario, porque el caso de los olmecas, yo creo que el mito se va revitalizando a medida que se descubre algo nuevo, porque por una parte, casi los hacen más antiguos de lo que se pensaban, y ya estamos hablando de unos 3.500 años de antigüedad, que no está nada mal, pero por otra parte, se les hace merecedores de un tipo de habilidades y de técnicas que en principio no han sido fácilmente reconocibles por parte de los arqueólogos, porque claro, admitir todo eso es admitir que estos sabían mucho más de lo que se pensaba, ¿no? Porque siempre este tipo de cosas parece que se asocian más ya a pueblos de hace 2.000 años, pero no de hace 3.500 años. De hecho, los olmecas son los que hacen la primera pirámide en Mesoamérica. Es decir, que tienen un tipo de desconocimientos a nivel arquitectónico y a nivel astronómico, no lo olvidemos, mucho mayores de lo que podemos suponer. Entonces, ¿qué diantres es lo que hacían allí? ¿Cómo se expandieron? ¿Cómo crearon sus contactos, por ejemplo, con la cultura teotihuacana y cosas así, donde luego unos se influyeron a otros? Pero lo que está claro es que el legado que dejaron los olmecas fueron herederos los toltecas, fueron herederos los aztecas y los mayas, pero sin ningún género de dudas, en concreto con su calendario. Sí, lo bueno de esto es que demuestra, por un lado, que todavía tenemos un buen campo de experimentación en América, sobre todo con una arqueología precolombina que no tiene ni 500 ni 200 años realmente de existencia. Bueno, algunos no dirían ni 100, porque habría que ver en qué punto arranca la arqueología científica como tal. Entonces, claro, es normal que en un caso así lo primero que suceda es que tengamos un tutum revolutum. Es que no sabemos, tenemos un montón de elementos y decimos, venga, es precolombino. De hecho, es lo primero que podemos decir. Y es lo que primero que dicen los españoles cuando llegan. Ven a unos indígenas menos avanzados y a otros mucho más. Pero eso de mayas, aztecas, los mismos mayas nunca fueron un pueblo unificado, tuvieron sus diferencias y sus matices. Por tanto, claro, en parte es un cajón desastre, pero es un cajón desastre, entre comillas, necesario de momento. La historia y la arqueología siempre son, entre comillas, temporales, siempre se revisan como buena ciencia. Entonces, por ahora es un misterio, porque lo más antiguo que hemos encontrado es esta cosa tolteca, olmeca. Vamos cada vez descendiendo más. Llegará un momento en que seguramente descubriremos unas ruinas, digamos una especie de pirámides peor hechas, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en Egipto, tenemos la mastaba, mastabas cada vez más perfectas, podemos tener una tipología perfecta, el estudio de los zigurats en Sumeria pasa lo mismo. Lo que pasa que ya, como digo, simplemente hay que darle un poquito más de tiempo, hay que conceder más un poquito más de crédito a estos estudios, me refiero a crédito económico, porque requieren unos esfuerzos, básicamente por las condiciones geográficas de los mismos, que suelen ser muy difíciles, pero bueno, lo que nos demuestran es la enorme capacidad de adaptación del ser humano. Respecto a lo de las cabezas, por ejemplo, que decís, a mí, por ejemplo, se me ocurre, es una cosa aventurada, de repente aparecen unas con rasgos negroides y luego otras con unos rasgos más asiáticos. Para empezar, la variabilidad genética del ser humano es enorme. Entonces, siempre hay sociedades en las que determinadas familias parecen tener unos rasgos, unas narices más aguileñas, otras unas orejas más largas. Probablemente lo que, a mi modo de ver, yo lo interpretaría así, lo que nos está indicando esas cabezas, más que etnias, son grupos dentro de familias que de repente cobran un nuevo poder. Es decir, la clase dirigente de repente tiene esos rasgos que nosotros, ojo, interpretamos como negroides, pero que pueden ser perfectamente blancos o no blancos, porque a veces lo entendemos de una manera muy simple, blanco, negro, y la cosa es mucho más matizable. Entonces, esos cambios, por lo menos ya te digo, es mi manera de verlo, yo lo interpretaría así, como unos cambios perfectamente entendibles dentro de esas diferentes élites. ¿Sabes lo que pasa, Nacho? La sensación que da con lo Olmeca es que cuando tú estudias, y tú como arqueólogo e historiador lo sabes mejor que nadie, cuando tú estudias las diferentes culturas del pasado, uh-huh, a pesar del paso de los siglos, culturas como la maya, es decir, estamos hablando de culturas milenarias, hay unos patrones comunes, es decir, la variación evidentemente existe conforme se va evolucionando en el arte, en las ciencias, pero hay patrones comunes. Sin embargo, en lo Olmeca no, en lo Olmeca la verdad es que te sorprende ver cómo en ese cajón desastre te entran tantos estilos artísticos, tantas diferencias fisionómicas, por decirlo de alguna forma. Yo invito a nuestros oyentes, si viajan a México, al DF, que se pasen, yo creo que por el mejor museo que hay en el mundo, es decir, el Museo de Arqueología e Historia de México, DF, donde cuando te metes en las diferentes salas, te metes en la sala de los aztecas, de los mayas, ves pues eso, ¿no? Los patrones comunes, te metes en los olmecas y te sorprendes. Es un catálogo bizarro, es decir, es un catálogo de lo absurdo, porque verdaderamente no te encuentras con ese patrón común que es requerible, entiendo, por todo arqueólogo para intentar seguir investigando, indagando y sobre todo para llegar a conclusiones. En este caso es que estamos hablando de, bueno, pues representaciones como son estas cabezas gigantescas de varias toneladas de peso, a pequeñas estatuillas, que lo hemos dicho en alguna ocasión, es que yo estoy convencido de que en más de una ocasión el señor Lucas, George Lucas, se ha pasado por este museo para utilizar esos personajes para posteriormente plasmarlos en su saga Star Wars, porque son verdaderamente, pues eso, un catálogo de monstruos, ¿no? Que no tiene nada que ver uno con otro. ¿Eso cómo es posible? ¿El arqueólogo, el historiador se equivoca porque no tiene más remedio que catalogarlo y como todo cabe en lo Olmeca, le llama Olmeca, o es que verdaderamente estamos ante algo que desconocemos? Yo creo que en principio sí, es una cosa que desconocemos, porque incluso conociéndolo como Olmeca, lo mismo Olmeca puede ser ese gran desconocido. Claro. Lo Olmeca era muy riguroso o era mucho más diverso, porque eso se han dado muchos pueblos. Nosotros tenemos una sociedad, un mundo, en el que hemos tenido una gran variedad de artes. A veces simplemente lo que se necesita es una serie de estímulos. Entonces, claro, lo que no conocemos es la evolución de esos Olmecas o la variedad que podían tener. Cuanto más se expande un pueblo, más comienza a variar, a tener regionalismos, porque cada pueblo se adapta a su economía, a su manera de entender el mundo, a su geografía. Por tanto, yo sí lo veo perfectamente entendible. Es decir, pueden ser diferentes pueblos, porque de hecho los olmecas pudieron ser un pueblo dominante de otros a los que fueron suministrando no solo herramientas físicas, sino también intelectuales. Es que pueden ser simplemente todos olmecas, pero unos eran 70% olmecas y 30% otra cosa, porque si fue una potencia... Ignacio, perdona. Sí. ¿Cómo interpretarías si al final se demuestra que esas cabezas olmecas de rasgos negroides corresponden a gente negra? Es decir, que gente que venía de África, ¿cómo interpretarías eso? Pues como que hubo gente de África. Porque el primer negro creo que lo llevan los españoles. Claro, pero la cosa es... Una cosa es decir, tiene rasgos negroides... Otra cosa es negro y otra cosa es negro de África. Es decir, es que si tú miras la cabeza de Olmeca, es negro de África. Sí, no. Es decir, salvo que tuvieran mucha imaginación los que tallaron. Es que muchas veces esos rasgos se exageran. A veces lo que interesa es destacar algo que se cree. Los que tienen nariz más grande son más listos. Pues se hacen unas estatuas con unas narices muy exageradas. Es lo que podemos, por ejemplo, ver en el arte amárnico. Gente así se ha dicho, sí, puede existir porque tienen un síndrome genético. No necesariamente. De hecho, precisamente en la América precolombina se exageraban esos cráneos físicamente, con cintas, se deformaban para llegar a tener esas formas. Yo por eso yo lo veo con mucha precaución. Porque una cosa es que sean negros, otra cosa es que tengan rasgos negroides. Porque hay gente que nosotros podemos ver que tiene rasgos negroides. Yo hace muchos años asistí a una conferencia deliciosamente divertida de un antropólogo israelí que se basaba, de hecho, en un libro muy exitoso que se llamaba Si usted viera un neandertal en el metro de Nueva York, jamás le reconocería. Porque hay gente que tiene rasgos más finos, gente que tiene rasgos más, menos finos, para decirlo de una manera un poco más fea. Claro, nos puede parecer negroide. Lo mismo para ellos era muy estilizado y no tenía nada que ver con eso. Lo que está claro es que fuera lo que fuera, les llamó tanto la atención como para representarlo en unas cabezas que son desproporcionadas, que no, es que no hay parangón. Yo ya no digo solo en la América precolombina, yo entiendo que... No, lo más parecido serían las esferas de Costa Rica, pero ahí claro, no hay ningún... Claro. Ningún rostro, me refiero. Exactamente. Para hacer grandes esferas, unas moles pétreas, para colocarlas luego en sitios estratégicos, ¿para qué? Que es otro de esos misterios precolombinos, ¿no? Las esferas de Costa Rica es lo más parecido que hay, pero en este caso con estructuras con una talla gigantesca que siempre se ha especulado si formaban parte de alguna etnia por el sitio donde estaban colocadas, que eran sus dioses o sencillamente pues eran los jefecillos que tuvieron, que tenían un ego bastante desmesurado y se les representaba de esa manera. Pero no hay dos cabezas iguales. Todas son distintas y todas están intentando reflejar como dos etnias muy diferenciadas. Las de rasgos orientales, que eso lo puedes entender, porque los ojos que tenían las culturas mesoamericanas tenían estos rasgos así bastante orientales, pero los rasgos negroides, cuando tú las miras de frente, bueno, pues o tenían mucha imaginación o realmente tenían como figura para retratar a un negro auténtico, vamos. Las 2 y 33 minutos, 1 y 33 en la Comunidad de Canarias, prácticamente una hora de programa de la tertulia de la Rosa de los Vientos a la tertulia Zona Cero, que todavía queda muchísimo, que nos queda prácticamente una hora de tertulia y muchísimas más informaciones, y seguimos muy de cerca, está generando un inmensísimo tráfico Almohadilla Rosa Vientos a propósito del debate sobre los libros, muchísimas opiniones, luego iremos con ellas y las recogemos y las escuchamos y además algunas de ellas las atendemos y las valoramos. Ignacio Monzón, háblanos del tesoro de Carambolo. ¿Qué hay detrás de esto y qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Pues algo que yo creo que es bastante bueno, por lo menos para los amantes de, para los arqueólogos o simplemente para los amantes de la arqueología y sobre todo para los sevillanos. ¿Por qué? Porque este tesoro, estamos hablando de un tesoro que seguramente yo creo que casi todos, bueno, yo soy de la EGB, ya me queda obsoleto, pero yo creo que casi todos los estudiantes lo hemos tenido que ver en el colegio en algún momento. Estamos hablando de 21 piezas de oro que fueron encontradas en el año 1958 en la región de Camas, en Sevilla, en una finca, que es la finca, bueno, en un pequeño cerro que es el Cerro del Carambolo, y que es, básicamente consisten en unos 3 kilos de oro de 24 quilates. Oro muy puro. Oro que está perfectamente forjado, perfectamente trabajado, con granulados, con troquelados, con laminados. Son dos pectorales, un collar. Además, un collar muy interesante, porque tiene una serie de anillos que son sellos. Es decir, era algo regio, era algo como muy destacado. No simplemente era algo bonito o algo decorativo. Tenía una auténtica utilidad. Dos brazaletes, 16 placas rectangulares. Pues de alguna manera llamó muchísimo la atención, porque aunque los arqueólogos, ya lo decía Indiana Jones, la X no marca el lugar, ¿no? No buscamos tesoros. Siempre que aparece algo bonito o llamativo, pues los medios de comunicación se hacen eco. Todo el mundo recuerda a Tutankamón. El señor de Sipán, probablemente a mucha gente no le suene. Cuando en los años 70 del siglo XX se descubrió una tumba en Macedonia, una de las necrópolis reales, se pensó que era la tumba de Filipo II. Joder, es que eso, vamos, yo cuando era pequeño y cogí una revista de arqueología de mis padres y lo leí, bueno, es que no podía dormir de la emoción. Claro, pero a la gente, si no aparecen este tipo de cosas, pues no impresiona. En cualquier caso, fue descubierto en el año 1958, pero lamentablemente ha sido expuesto al público muy poquitas veces. De hecho, se dice que en 32 años solamente ha sido visitable por el gran público en 5 ocasiones. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que yo he encontrado, ojo, no quiero ganarme ahora enemigos, pero parece ser que la propiedad o la gestión la ha tenido el Ayuntamiento de Sevilla. Y por unas razones o por otras decidieron que el Museo Arqueológico de la misma ciudad, que es un museo arqueológico, la verdad es que muy bien dotado y con un enorme fondo, no era lo suficientemente seguro para tener todos estos objetos que, como digo, es que están hechos de un material extremadamente puro y solamente por el material, bueno, uno ya se podría sacar un dinerito. De manera que lo que hicieron fue guardarlo en una caja acorazada, en un banco, y se realizó una copia. Una copia que es la que ha sido expuesta. La buena noticia que tenemos ahora es que por fin en el año 2012, bueno, a finales del 2011-2012, porque esto ya tiene varios años de impulso y de intención, en el Museo Arqueológico de Sevilla se abre por fin la sala permanente del carambolo, donde va a estar expuesto no la copia, sino el original. Este gran tesoro, yo recomiendo a todo el mundo que tenga ahora mismo internet en casa que lo busque, el carambolo, busquen imágenes, le va a aparecer, lo va a reconocer enseguida, que realmente, como digo, ha sido uno de los emblemas de Andalucía y así lo han querido ver, de hecho. ¿Tú crees que está arteso? Pues... Es Olmeca, es Olmeca. Pregunta capciosa. Sí, porque hay rasgos negroides. Pues, como decía Lorenzo, es que es un cajón desastre, decimos. Es que es artésico. ¿Cómo te curas en salud, ¿eh? Claro. No, es lo que hacemos los arqueólogos. Es decir, cuando esto no se excavó de una manera científica. Esto tiene una historia, estas típicas españolas rocambolescas. Una sociedad, que era la sociedad de Tiro de Pichón, compró unas tierras y quiso hacer un local. No les gustaba el que tenían y empezaron a agrandarlo. Y durante las obras fueron precisamente los trabajadores los que descubrieron esas piezas de oro. Por tanto, nosotros tenemos 21, no sabemos cuántas aparecieron. Claro. Ojo, lo mismo si aparecieron 21. Bueno, parece que las 21 tienen un orden, ¿no? Parece que es todo un pectoral, ¿no? Que, claro, que pero lo mismo aparecieron 50 y nos dieron a saber. 21, claro. Bueno, una de ellas la rompieron porque decían, ah, esto es hojalata, mira, mira. Y entonces, haciendo fuerza, al final se la acabaron rompiendo y ahora está pegada. Para ver si era de hojalata o... O era de oro, y al final resulta que era de oro. O para repartírselo. El famoso disco de Teodosio, que es un disco de plata que está en la Academia de la Historia, es un disco absolutamente fantástico, es una especie de emisorium, tiene una raja enorme en diagonal. ¿Por qué tiene esa raja? No se encontró así. Es que unos guardias civiles que estaban patrullando se encontraron 3 labradores que estaban intentando partirla. La estaban doblando para repartírsela. Como una tarta. Claro, por eso no sabemos, como digo, hasta qué punto eso es así o no. Se llamó un gran arqueólogo, Juan de Matacarriazo. Él excavó lo que pudo, pero claro, cuando nos falta el contexto, nosotros por una pieza, pues a veces es muy difícil datarle, decir, del siglo V es del siglo XV antes de Cristo. Las fechas que se suelen arrojar, las más cercanas a nosotros, suelen ser del siglo VI antes de Cristo. Pero sí hay algunos que hablan de, por el contexto, porque las excavaciones se han seguido realizando y hay una especie de centro o una pequeña estructura de cierto calado que pensamos que tiene que ser de algún interés religioso, sí podríamos estar hablando del periodo orientalizante. Por tanto, hablaríamos del siglo VII, incluso del siglo VIII. Hay quien habla del siglo IX. Pero es difícil. De todas maneras, tartésico, yo no me atrevería a decir tanto. Pero de ese periodo de época orientalizante, por tanto, influido por los fenicios y todos estos pueblos que vienen de Oriente, sí, muy, muy claramente. Te lo digo porque hace un par de años, bueno, el profesor Carriazo fue el que comentó, dice, este es un tesoro digno de Argantonio. De Argantonio, de los Tartesos. Pero lo dijo como una especie de comentario, claro, sin sentar cátedra. Y yo hace un par de años estuve precisamente ahí, en el municipio de Camas, donde se encontró el tesoro de Carambolo. Y estuve precisamente con un amigo, un compañero, Fran Contreras, y estuve entrevistando a los 2 arqueólogos que han estado trabajando in situ en aquel lugar, que es Álvaro Fernández y Araceli Rodríguez, y ellos tienen una tesis particular, que la llegaron a publicar en su momento, y es que todo eso forma parte de la cultura fenicia. Es decir, ellos piensan que las figuras que se han encontrado de esa época están hechas con el torno y que el torno no era algo que conocieran en Tarteso, sino que ya era algo que vino con la cultura fenicia y que se asentó sobre todo en aquellas latitudes. Y ellos estaban totalmente convencidos que posiblemente, vamos, no convencidos al 100%, no, evidentemente, porque no deja de ser una especulación, pero que muchas veces se habla de tesoro tartésico y a lo mejor está un poco más cercano en el tiempo y que corresponde a los fenicios por la similitud. Incluso cerca de allí se encontró también una estatuilla, si no recuerdo mal, a la diosa Tanit, y eso también de alguna Astarte, forma... Astarte. O Astarte, me parece que era, corroboraba que fuera también fenicio todo aquello que se había encontrado. Claro, pero es que una cosa realmente no quita la otra. Es decir, llegan los fenicios y cuando llegan los fenicios son como los Reyes Magos. Van cargados de regalos. Van cargados de regalos, evidentemente, a cambio del oro y la plata de Tartessos. Tartessos era ese reino tan mítico donde la plata era tan abundante que casi se despreciaba. Es muy normal, o sería perfectamente comprensible, que fuese algo tartésico, pero encargado, es decir, de factura fenicia, de factura extranjera, como demostraría, por ejemplo, el granulado. O sea, con lo cual, esas dos cosas yo creo que no son incompatibles. Más aún, ¿qué es este tesoro? ¿Era algo que se ponía un señor? Porque hay algunas reconstrucciones, lo primero que se pensó es que era algo, pues, de alguna especie de reyezuelo, bueno, reyezuelo, un rey impresionante, un alto sacerdote. Pero sigue siendo muy pesado, es que son 3 kilos, más todo lo que uno podría llevar después. ¿Qué se ha pensado también? De hecho, los dos pectorales son pieles de toro extendidas. ¿Podría ser un tipo de decoración, un tipo de adornos para animales sagrados? Perfectamente demostrable. De hecho, la etnografía lo demuestra en la península ibérica, en fiestas actuales, Semanas Santas, en romerías, donde a los animales se les ponen guirnaldas, etc. ¿Pero dónde está documentado esto en la antigüedad? Pues precisamente en Oriente. Con lo cual, de ser esto cierto, que como digo, es una hipótesis que todavía no se puede demostrar, también nos estaría demostrando que se están exportando esas ideas. Pero ojo, como los fenicios llegan no en el siglo VI, sino en el siglo VIII, y si tenemos bien atestiguado que están en el siglo VIII, es porque seguramente unas décadas antes, quizá ya en el siglo IX, que es lo que se piensa, por ejemplo, con Cádiz, pues ya estaban aquí, perfectamente sería entendible que fuese tartésico, pero de factura fenicia, como pasa en muchísimas tumbas íberas, donde lo que tenemos es cerámica griega, cerámica ática, cerámica de Atenas, cerámica de Apulia, cerámica de Italia. Porque ese comercio es lo que tiene. Los aristócratas dan esos productos a materia prima, pero lo que quieren son esos productos que muy pocos tienen, que son lo que llamamos elementos de prestigio. Tener eso, aunque no le des ninguna utilidad, aunque tengas la limusina o el Mercedes a la puerta de casa y no sepas conducirlo, da igual, eso ya te da un prestigio porque nadie más lo tiene. No te iguala a los demás, es que te diferencia, te coloca en un nivel muy superior. Jesús, han encontrado algunos de los tesoros perdidos que estaban en sus archivos, algunos fósiles perdidos de Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, el padre del conocimiento moderno, casi podríamos decir. Sí, exactamente, que también pues le pusieron de vuelta y media en su momento, precisamente por estar un paso por delante de los conocimientos que había en aquel momento y por establecer esa teoría de la evolución, pues que se daba de tortas pues con la teoría creacionista, ¿no? Y eso pues le generó algún que otro disgusto. Bueno, pues él, en ese viaje famoso que hizo en el Beagle, ¿no?, donde estuvo en las Galápagos, donde encontró muchísimo material, tanto vegetal como animal, para formular luego su teoría, pues mucho de ese material desapareció. Es decir, fue pasando de mano en mano y, bueno, pues unas cajas que se sabía que era de su propiedad, pues desaparecieron hasta el punto de que ya se daban por perdidas definitivamente. Y sin embargo, ahora científicos británicos han dado la noticia del encuentro de restos de esa caja con material fósil, en este caso, porque lo que se encontró, este hallazgo efectuado por Howard Falcon Lang, lo que encontró es una colección de 314 placas de cristal, con especímenes recolectados por Darwin y otros colegas cercanos a él, en fin, incluyendo a John Hooker, que tuvo mucha influencia también en esa teoría de la evolución, un botánico, ¿no?, y muy querido amigo de Darwin. Y eso es lo que se encontró cuando pasó, ya te digo, de mano en mano y de universidad en universidad, se podría decir, ¿no? Lo que ha comentado la Royal Holloway de la Universidad de Londres, dijo que estos fósiles se habían perdido debido a que Hooker no los numeró, es decir, los tuvo allí, como una caja, tantas otras que él tenía, no las numeró con un registro formal de especímenes antes de irse a una expedición en el Himalaya y ahí quedó. Entonces, al no numerarlo, pues sus sucesores, sus colegas, pues lo dejaron arrinconado como diciendo, ¿esto qué es? Pues nada, unas cuantas placas de cristal, que a saber. Lo que pasa es que muchas de esas placas de cristal estaban firmadas con Charles Darwin. Entonces, es lo que ha descubierto Howard Falcon Lang. Y claro, la sorpresa que se llevó pues fue lo más parecido a un orgasmo cultural, ¿no? Como diciendo, no puede ser que sea de Darwin, pero efectivamente sí lo era, porque comprobó la antigüedad, comprobó las fechas, comprobó incluso la firma, y se dio cuenta que estos fósiles desenterrados, perdidos durante 165 años, ni más ni menos, mostraban que todavía hay mucho más que aprender de un periodo de la historia que los científicos creían conocer muy bien, pero que en absoluto que no se conoce, ¿no? Y estos especímenes, la mayoría, eran los que había recolectado Darwin durante la expedición Beagle, que cambió, por cierto, la carrera de este joven graduado de Cambridge y le colocó pues en las bases, ¿no?, de la teoría de la evolución. Las placas incluso se han catalogado como impresionantes obras de arte, de acuerdo siempre con la opinión de Falcon Lang, contiene pedazos de fósiles de madera y de plantas en medio de delgadas placas de vidrio. De esta forma eran estudiadas mucho mejor bajo el microscopio. Algunas de las placas son de 15 centímetros de largo, es decir, grandes pedazos de cristal que servían luego para analizar. Este paleontólogo, Howard Falcon Lang, ha señalado que una de las placas más extrañas, por lo menos desde su punto de vista, de esta colección de Hooker, es un espécimen de un hongo del tamaño de un árbol de 400 millones de años de antigüedad. Hooker había elaborado esta colección de placas mientras había trabajado brevemente con él, bueno, en la Royal Holloway en 1846, de ahí que lo tuviera él y no lo tuviera otra persona, ¿no? Porque Darwin se desentendió de las muchas cosas que trajo, algunas le sirvieron para su estudio, pero otro tipo de placas, sobre todo relacionadas con estos árboles fósiles, se había desentendido y se habían perdido, ni más ni menos, pues que estos 165 años que han estado de trasiego de un sitio para otro. ¿Qué aporta? Pues, en fin, pues un material inédito que sirve ahora para volver a... Tiene dos partes, ¿no? La parte sentimental o la parte emocional, es decir, que perteneció a Darwin y que gran parte de ese material lo recolectó él con sus propias manos. Y por otra parte, el desconocimiento que muchas veces se tiene en esos grandes almacenes de las universidades, te puedes encontrar de todo, ¿no? Algún día te encuentras eso, a un cadáver por ahí de la época, que dices, pero este hombre jugando al escondite se quedó aquí en el armario y nadie le abrió. Porque vamos, visto lo visto, te sorprende que a estas alturas todavía este tipo de hallazgos, que yo creo que son sorprendentes desde un punto de vista científico, pues no se hayan dado a conocer, ¿no? Y claro, eso va a servir para ser analizado con los nuevos métodos y las nuevas técnicas que hay actualmente y a saber qué se puede encontrar. Pero de momento es un tesoro oculto de estos especímenes perdidos desde Darwin y que pueden tener un valor desde un punto de vista científico pues bastante desconocido o sencillamente para formar parte de una colección en el Museo de Londres, del British Museum, que podría ser perfectamente, es uno de los destinos más probables. Pero vamos, que no deja de llamar la atención que todavía a estas alturas Darwin sea reconocido, y no solo por el anís el mono, porque lo digo porque ya sabéis que en la etiqueta de anís el mono, una de las cosas que se intentó ridiculizar era Darwin con su teoría de la evolución. Entonces se le colocó, ni más ni menos, en esta marca tan española de anís, se le colocó la etiqueta de que los científicos habían demostrado esto, porque en aquel momento estaba todavía muy cuestionada la hipótesis de que nosotros descendiéramos del mono. Entonces, bueno, pues se intentó ridiculizar de alguna forma con la etiqueta de anís el mono a Darwin, porque dicen una cierta teoría que el rostro que aparece ahí es ni más ni menos que el de Darwin. Uh-huh. Pero bueno, ya Darwin por entonces ya estaba muerto, o sea que no pudo protestar. Con ese hashtag, con almohadilla rosa vientos en Twitter, muchísimos comentarios con los que ahora mismo estamos y también en nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es con consultas de nuestros oyentes. Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, Alex desde Ecuador y siguiendo con el hilo de los tesoros, dice, me gustaría que hicierais algún comentario sobre Atahualpa y el tesoro escondido de los incas. Pues madre mía, pues que hay muchos que lo están buscando. Atahualpa, el pobre, pues que le hicieron, bueno, no voy a decir la palabra que se me pasa por la cabeza, le hicieron una faena grande, ¿no? Porque en Cajamarca, en ese cuarto del rescate, allí se le dijo que tenía que llenar, lo metieron a él dentro y tenían que llenar el cuarto de oro para poder liberarlo. Y cuando ya estaba el hombre que el oro le llegaba hasta las cejas, dijo, ya, y dice, no, con el brazo levantado. El pobre Atahualpa, que encima había pasado por la humillación de que había sido bautizado ya como Felipe Atahualpa, pues el hombre vio cómo sus días pasaban y al final murió pues en un auténtico baño de oro. En cuanto al tesoro de los incas, pues es que aquí ya nos metemos en tantas y tantas historias que yo no sé si hay tiempo. Pero en fin, ahí por supuesto hay muchos investigadores que están recorriendo determinadas partes de la Amazonía buscando, no el dorado, porque eso ya se considera un mito, pero sí esa parte real de la que nuestros oyentes nos han oído hablar en sucesivas ocasiones, yo no sé cuántas veces, pero muchísimas, de ese reino mítico, no tan mítico, de Paititi, donde posiblemente el último inca, Manco Inca, pudo ir, según dicen las crónicas, incluso crónicas de Indias, con un séquito de más de 40.000 familias, 80.000 personas, a este lugar huyendo de la conquista del Cuzco y llevando consigo pues una gran parte de de ese tesoro que a día de hoy estaría en ese particular dorado, en esa ciudad oculta en mitad de la selva que mucha gente está buscando. Y, por ejemplo, Jesús pues quiere darnos un testimonio sobre esas experiencias cercanas a la muerte. Y dice que cuando trabajó en un gran hospital de Barcelona, pues personas ancianas moribundas llamaban a sus padres poco antes de morir y que recuerda con emoción a una anciana a la que daba la mano instante antes de fallecer y que llamaba a su papi y mami dormida. Muy interesante. La verdad que todo este tipo de experiencias a mí me merecen el máximo respeto. Pues estoy convencida de que la gran mayoría de estas experiencias son auténticas, es decir, que no cabe ningún tipo de duda. Otra cosa son las explicaciones médicas o fisiológicas o incluso químicas que se han intentado establecer, pero que no mienten, de eso no tengo ningún tipo de seguridad. El que ha tenido una cosa de estas, y a mí me han contado varias, igual que os habrá pasado a vosotros, estoy totalmente convencido de su veracidad, ¿no? Y ya te digo, no entro en las causas de cómo se producen, pero que... Además, es especialmente interesante cómo en tantas culturas ha habido ese respeto y esa veneración, pues casi una deificación por los ancestros. Los ancestros van al otro mundo, estoy pensando en la civilización romana, pero por ejemplo los chinos también, los japoneses, y esos muertos te están observando muchas veces, se convierten en dioses manes, se convierten en potencias. No solo les tienes que agradar, es que ellos, digamos, si te portas bien, pero no simplemente que les hagas ofrendas, sino te comportas honradamente, sigues esa especie de enseñanzas de la familia, ellos van a velar por ti, ellos siempre están contigo. Creo que es muy muy muy muy curioso, ¿no? Como no es de ahora, es algo que llevamos arrastrando miles y miles de años. Y es que hasta físicamente velan por ti, es decir, más allá de esta vida, velan por ti. Por ejemplo, en alguna ocasión lo hemos comentado, como en determinadas zonas del altiplano peruano y boliviano, delante de las casas, lo primero que sorprende, evidentemente, al que no está acostumbrado a eso, es decir, a nosotros, vamos para allá, y de repente te das cuenta de que las casas, delante de las casas, donde debería de haber un jardín, está lleno de tumbas. Y es que colocan ahí a sus muertos no porque no tengan cementerios o no tengan tierra, es que es una forma de protegerles contra otro tipo de criaturas en los que también creen. Y, por ejemplo, Antonio dice que ha estado pues sobrevolando y haciendo ahí sus pinitos con el Google Maps. Dice, me he fijado que en el mismo corazón del Amazonas hay un aeropuerto y lo que parece una gran industria NETSA, creo que se llama Uruca o algo así. ¿Esta industria es maderera o tiene otro fin? ¿Hay más aeropuertos en el Amazonas? ¿Se podría utilizar como desembarco de expediciones? Hay bastantes aeropuertos. Lo que pasa es que la gran mayoría... El Amazonas, lo que es aeropuerto, es una pista, en cierto modo, ¿no? Sí, no el concepto de aeropuerto Barajas, ¿no? No, claro, evidentemente. En Manaus, sin ir más lejos. Claro, está repleto. Pistas de tierra, porque hay que decir que en una grandísima parte del Amazonas está siendo explotada a nivel minero. Es decir, ya no estamos hablando de furtivos madereros, ¿no? Estamos hablando de la propia minería. Y, evidentemente, las condiciones de acceso al lugar te requieren una mínima infraestructura, que en este caso no es un Barajas, pero es un pequeño aeropuerto en el que aterrizan avionetas. Sí, sí, sí. Hay muchos. Uh-huh. Oye, pero gracias a eso, luego nos quejamos de que esquilman el Amazonas, pero gracias a eso tenemos desarrollo. ¿Gracias a qué? Pues aquí el Amazonas esté esquilmado. Es una ironía, ¿no? No. Te voy a pegar la gripe. Bueno, y después de esta conversación, Fernando dice que es uno de los científicos españoles afincados a los Pirineos. Dice, os escucho semana tras semana a través del podcast y considero que hacéis un gran programa. Es más, cuando os empantanáis en terrenos de pura ciencia, siempre os he considerado demasiada fiabilidad. Pero resulta que ahora nos pone un poco en cuarentena. ¿Por qué? Porque dice que, claro, que hay veces que encumbramos publicaciones diciendo que son unas publicaciones de revistas científicas muy serias y muy sesudas. Y dice que es que hay que poner, por ejemplo, en este caso era con la revista New Scientist. Y era con el asunto que la revisión... Ah, bueno, espera, que os los comento mejor. Era con el asunto, pues eso, del especial de Nochevieja. Dice que cuando hacíamos con la publicación de la intuición del sexto sentido y demás fenómenos, entonces es lo que dice, que hay que aplicar una serie de baremos para poder saber si realmente esta publicación es seria o no, que consiste en si la persona que ha escrito el artículo se publica por decisión del editor o como rigurosos controles científicos para saber realmente si esa publicación es seria o no es seria. Entonces, pues nada, que lo que él dice, que se creerá estos estudios cuando los resultados de los que se hablaba pues se harán creíbles cuando se publiquen revistas realmente científicas y de relevancia, y cuando se publiquen por parte de otros autores otros artículos basados en esos resultados. Bien, la cita está considerada, cuantas más citas hay sobre un artículo científico, más creíble se le suele considerar, o más influyente, ¿no? Pero en el caso de New Scientist, pues sí, pasa esos controles y esos exámenes, ¿no? Aunque tiene una versión digital que es diferente, pero es de esas revistas, en mi opinión, completamente respetables, como puede ser cualquiera de las otras que mencionamos cuando hablamos de ese estilo, de ese tipo de estudios. Con Almohadilla Rosa Vientos, como digo, muchísimo debate con el tema de los derechos de autor. Por ejemplo, Javier dice que los autores tienen derechos, pero las autoridades están del lado de las grandes empresas. Ana Díaz, ha habido mucho debate sobre qué se prefiere, si el papel o lo digital. Ana Díaz dice que es una clásica, una romántica, y que prefiere el papel. Después, Diego Arnal señala que Internet es la criba. Ves algo gratis y si es bueno de verdad, lo acaba comprando mucha gente. A mí me gusta oler los libros, es decir, es lo primero que hago, con lo cual sí, también soy un romántico de los libros, entiendo. Yo, a ver, donde esté el tacto de un libro, donde esté el olorcito de esa imprenta, o incluso, ¿no?, pues a polvo también, bueno, pues tiene su encanto, ¿no? Yo, por cierto, tengo una de las ediciones más antiguas que existen en España de la evolución de las especies, de Darwin, y cada vez que lo abro, la verdad que una sensación ahí de tener casi un incunable, a pesar de que no lo es, pero como que la lectura adquiere otra cosa, ¿no? O sea, esa sensación de que te estás metiendo en una máquina del tiempo, y eso te lo da el tacto, el contacto y, por supuesto, pues tu concepto psicológico de que estás ante una obra maestra, y encima si es una edición de principios del siglo XX, pues mejor todavía. Y luego, por ejemplo, pues tenemos a Pablo con respecto al asunto de los mayas. Dice que su opinión es bastante improbable que llegasen. Las razones son de modelo histórico. Dice como que los mayas están restringidos a una zona concreta y los hallazgos están bastante lejanos. Dice de estar hablando de una estructura organizativa centralizada al estilo inca, azteca, romano, cartaginés, sería probable, pero hablamos de un pueblo más griego que romano en el estilo de gobierno. Para conseguir un asentamiento estable y de gran tamaño, como una pirámide, por ejemplo, a mi entender, los mayas no habrían tenido capacidad. Es que mira, yo he llegado al punto en mi vida en que ya no soy capaz de decir que no a nada. Es decir, cuando los incas se decía que no se metían en el agua ni para lavarse, y de golpe y porrazo llega un señor que se llama Torge Yerdal y te viene a demostrar que puede, ¿por qué no?, que llegaran a un lugar tan sumamente lejano como era Isla de Pascua y diferentes islas de la Polinesia, pues es que a lo mejor nos tenemos que replantear la historia. Y los griegos serían un poquito menos centralizados, entre comillas, pero los griegos levantaron el Partenón, y lo levantaron solo uno de esos pueblos, y otro pueblo griego levantó el templo de Zeus en Olimpia. Es decir, pueblos separados son capaces de hacer eso, sí, son capaces de hacer grandes obras y en poblaciones muy pequeñas físicamente. Claro, a lo mejor se refiere a que, bueno, los mayas estaban también un poco organizados como ciudades-estados. Claro, pero esas ciudades-estados son perfectamente capaces, por lo menos lo han sido en Europa, o sea, o en Sumeria, por ejemplo. Vamos a escuchar la actualidad en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Tenemos algunas noticias más interesantísimas. Un descubrimiento en Egipto de una tumba templaria. También sobre lo que se está buscando, lo que los científicos están buscando ahora mismo en la Luna, en nuestro satélite natural. Pero todo eso, y mucho más, por supuesto, después de la actualidad.